Estamos en contacto con el doctor Juan Cereta, abogado, además profesor de la Facultad de Derecho, a quien le agradecemos estos minutos. Cereta, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, con un par de temas importantes para conversar con usted. Uno vinculado al tema de los inmigrantes en nuestro país, ha estado de alguna manera relacionado con algunos incidentes que han ocurrido, algunos momentos infelices que han pasado personas que confiaron en otras y que han pasado un mal momento con un intento de desalojo inclusive. Sí, el jueves pasado recibimos a un grupo de inmigrantes que nos planteaban la sorpresa de que les había llegado un cebulón de juzgado con la orden de lanzamiento. Y bueno, y ahí tomamos conocimiento del relato de ellos en cuanto a esa situación y bueno, cómo habían sido estafados. Bien, en ese sentido, ¿qué se ha logrado hacer o qué posibilidades tienen realmente los inmigrantes de reclamar cuando son estafados de esa manera? ¿Las mismas que los uruguayos? Bueno, en principio sí, pero la cuestión es justamente las dificultades que tienen para el acceso a las herramientas que el sistema pone, que obviamente es mucho más sencillo para los uruguayos que para los extranjeros. Pero en este caso, el desconocimiento de la normativa, el desconocimiento de las formalidades que se exigen en nuestro país para un arrendamiento, por ejemplo, fue lo que los llevó a esta situación y lo que hizo necesario que hiciéramos una denuncia penal de fiscalía y al mismo tiempo presentáramos una solicitud de prórroga en los lanzamientos. Bien. Esto se ha dado en varias oportunidades. Recuerdo uno también ahí cerca a los bomberos, por ejemplo, también con varias personas que han sido... En este caso había menores también de edad. Sí. Es una práctica que se empieza a ver en repetidas oportunidades y sí, en este caso había niños, incluso más nos preocupaba la situación de uno de los apartamentos donde había una bebé de días. Bien, Cereta, el otro tema es el tema de los reclamos al Ministerio de Salud Pública, donde han habido, por suerte, algunos juicios ganados. Es lamentable que se tenga que llegar a juicio para tener acceso a medicamentos, pero en otros casos, lamentablemente, no se tuvo la misma suerte. Sí, la inmensa mayoría son juicios que se ganan, pero ganar el juicio también insume un tiempo que muchas veces no se compadece con las situaciones de salud. Es decir, cuando el médico hace la indicación, en general es porque el medicamento se necesita en ese momento. Y nosotros, a pesar de que tengamos éxito en la gestión judicial, normalmente cuando el paciente logra hacerse el medicamento pasaron ya muchas veces 3 meses o más de que el médico hizo la indicación. Entonces, esto lleva a que aunque exista un porcentaje muy alto de éxito en el tema, en lo jurídico, este éxito no sea siempre enteramente transmitible, digamos, a la realidad de salud de las personas. Sí, y la mayoría de las veces es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, el Estado, el que se interpone entre la salud de la persona y la decisión del médico. Sí, nosotros venimos demandando en general al Ministerio, a la mayoría de las veces, también al Fondo Nacional de Recursos en algunos casos y al BPS en algunos otros casos de enfermedades raras o defectos congénitos, porque el BPS también tiene una competencia en ese tema. Pero sí, las dificultades de cumplimiento en general se dan sobre todo con el Ministerio de Salud Pública. Bien, hay un caso que usted en Twitter decía ayer, el de Esteban, recibió una dosis y el Ministerio de Salud Pública... El Ministerio apeló esa sentencia, la sentencia fue revocada por el tribunal y bueno, y se le cortó el suministro, el medicamento y lamentablemente falleció. Bien. Bueno, en esto de tener que estar cerca de momentos durísimos, ¿no? Supongo que también formará parte de su opción por atender a los más humildes, los que tienen mayores dificultades, atraviesa su carrera como abogado también momentos seguramente dolorosos como estos que les pasó a la familia de Esteban. Sí, la verdad que son los tragos amargos que trae esta profesión, pero bueno, hay que seguir para adelante. Doctor Cereta, le agradecemos por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse siempre. Hasta luego.